desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis amigas y amigos. Bienvenidos al programa número 341 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les acerca novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. El tema que se me ocurrió tratar hoy es muy especulativo, pero tiene que ver con el futuro de la vida y si tiene sentido o no sembrar la vida en el universo, crear inteligencias artificiales. Obviamente llegará el día en que se extinga completamente la vida en la Tierra. Puede ser mañana o dentro de millones de años, pero ocurrirá. Dejando las especulaciones de lado, hasta donde sabemos, es el único sitio del universo que posee vida. Pero existe la posibilidad de sembrar las semillas de la vida terrestre en el espacio para que se desarrollen planetas jóvenes de sistemas solares ubicados a muchos años luz de distancia. Si dicha empresa fuese realmente posible, ¿tenemos la obligación moral de hacerlo para proporcionar a nuestra línea evolutiva la oportunidad de continuar de manera indefinida? Hay muchos que piensan que hasta donde nuestras posibilidades lo permitan, sí debemos expandir la vida por otros mundos y dejar abierta la posibilidad de que, cuando el Sol llegue a su fin, si es que no ocurre algún suceso trágico antes, debemos intentarlo al menos. Michael Modner, un profesor investigador de química en la Universidad de Virginia, dice que sembrar el universo con vida no es solo una opción, sino que es nuestra obligación moral. Por otra parte, cuando pensamos en la posible caída de cometas sobre nuestro planeta, en lo primero que pensamos es en nuestra propia seguridad, pero no nos paramos a pensar en que dichos impactos pueden producir grandes levantamientos de material terrestre que son expulsados de manera violenta al espacio y llevan el material biológico, ¿no? Y pueden llevar a otros sistemas planetarios y sembrar la vida en ellos. Con esto uno puede considerar la posibilidad de que el universo tenga sus propios mecanismos para que la vida no se extinga. Si lo pensamos bien, le ha llevado mucho tiempo, al menos hasta donde sabemos, traerla aquí al planeta Tierra. Se han necesitado miles de años para que las estrellas transmutaran los elementos necesarios para que la vida hiciera acto de presencia. La teoría de la evolución química y celular sostiene que la vida apareció a partir de materia inerte en un momento en el que las condiciones de la Tierra eran muy distintas a las actuales. Y podría dividirse en tres: la evolución química, la evolución prebiótica y la evolución biológica. Todo está muy bien, pero la aparición del protoplasma vivo dio lugar a todo eso, y la pregunta es, ¿cómo se pudo formar? Todos sabemos de lo mucho que no sabemos, y sin embargo eso no impide que incluso pensemos en sembrar la vida por el universo. Nos sentimos moralmente portadores de una misión tan grande como la de procurar conservar la vida en el universo. ¿O acaso no es el propio universo el que tiene que hacer su trabajo y expandirla por todos los lugares que sean idóneos para eso? ¿Cómo podemos arrogarnos una misión de tal envergadura? En realidad, la idea puede ser un poco como innecesaria, ¿no? Y que la vida en realidad tal vez surja por sí misma en todos aquellos lugares que, como aquí en la Tierra, tengan las condiciones necesarias para eso. Incluso es posible que existan formas de vida que ni podamos imaginar. Por supuesto que, bueno, somos humanos y tendemos a exaltar lo nuestro, y cuando decimos que tenemos la obligación moral de llevar la vida a otros mundos situados en otros sistemas solares, en lo que en realidad estamos pensando es en que nuestra forma de vida, nuestra especie, no se extinga. Obviamente, sembrar la vida por el universo no es como sembrar árboles en un jardín, ¿no? La vida es simplemente un estado de materia evolucionada, y en ese estado máximo la materia genera después pensamientos y sentimientos. Y lo cierto es que nuestra imaginación no tiene límites y está en función de los conocimientos que vamos adquiriendo. A mayor saber, mayor imaginación. Por ejemplo, hace un tiempo se decía lo que es la panspermia, ¿no? Que es un mecanismo para la dispersión del material orgánico a través de la galaxia. Pero los efectos destructivos de los rayos cósmicos y la luz ultravioleta también tienden a que la mayor parte de los organismos sean destruidos o lleguen a un nuevo mundo rotos y muertos. Ahora hay un investigador, Paul Wesson, en Canadá, que sugiere que la información contenida dentro del material orgánico dañado podría ser la semilla de la nueva vida. Llama a esto necropanspermia. Lo cierto es que el universo nos ha demostrado tener sus propios mecanismos para generar la vida. Y siendo así, como seguramente lo es muy probable que no tengamos que inmiscuirnos nosotros en esa empresa. Y por otra parte, y aunque no sea malintencionada, pero ya estamos realizando algo al enviar ingenios contaminados de microbios a otros lugares del espacio. ¿Cómo sabemos las consecuencias que finalmente puedan tener esas sondas y naves espaciales que mandamos a investigar el espacio y los objetos que están presentes en él? ¿Quién sabe lo que no habremos hecho ya con nuestras actividades espaciales, que no siempre están limpias de sospechas y de bacterias? El mismo planeta Marte tiene ya una larga lista de máquinas terrestres sobre su superficie. Y si no había vida propia en aquel planeta, ¿quién puede afirmar que no la hayamos llevado nosotros? A veces la actividad humana es un poco criticable, ¿no? Se percibe la sensación de que aún no hemos madurado lo suficiente para ocupar el lugar que, en el contexto del universo, tendríamos que tener. La misma idea de sembrar vida en otros mundos puede parecer algo pretenciosa y hasta a veces escandalosa, ¿no? Desde el supuesto Big Bang, la perspectiva que tenemos del universo nos lleva a pensar que la vida es algo natural, un estado de la materia que ha pasado por uno y un millón de pruebas hasta surgir contra todo pronóstico en los lugares más insospechados. Y nosotros, sabiendo eso, queremos ser los responsables de llevarla a otros lugares del cosmos. Suena un tanto osado, ¿no? En la Tierra la mayoría de los átomos no existen por sí mismos, sino que se unen con otros átomos en forma de moléculas, o usando una terminología diferente, podemos decir que la mayoría de los elementos se combinan para formar compuestos. La química se trata acerca de las reacciones que forman y reorganizan los enlaces entre los átomos. La química orgánica se concentra en el carbono, el cual puede formar una mayor variedad de compuestos que cualquier otro elemento. Las moléculas más importantes para la vida, las proteínas y el ADN, se basan en las largas cadenas de átomos de carbono unidos a otros elementos, particularmente el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Como sabrán, en las nebulosas están presentes muchas moléculas necesarias para la vida. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las estrellas convierten unos elementos más sencillos en otros compuestos de carbono muy complicados y arroja esos materiales al espacio en explosiones de supernovas que forman nebulosas en las que están los materiales complejos para formar nuevas estrellas, nuevos mundos y, ¿por qué no?, nuevas formas de vida. Todas las reacciones químicas implican un cambio en la energía. La mayoría de ellas liberan energía, usualmente en forma de calor. Nuestros cuerpos son calentados por las reacciones orgánicas basadas, en última instancia, en la oxidación de los alimentos que comemos. Hay pocas reacciones que liberan energía en forma de luz en lugar de calor, que es una propiedad explotada, por ejemplo, por las luciérnagas y otros insectos brillantes. Por otro lado, las reacciones endotérmicas absorben energía del ambiente y de la misma manera en las nebulosas están presentes fuertes emisiones de energía que emergen de las estrellas nuevas para ionizar el material circundante. ¿Qué efectos tendrá realmente el que esas energías impacten sobre la materia presente allí? ¿Qué cambios se producirán? En ese tipo de nubes han sido descubiertos más de 100 moléculas distintas y algunas son las que se necesitan para que la química biológica haga su aparición en los mundos. La mayoría de las reacciones químicas necesitan un empujón para iniciarse. Y esto es proporcionado por un catalizador, una sustancia que acelera las reacciones sin ser consumida por ellas. Por ejemplo, las enzimas son catalizadores biológicos de los cuales depende la vida. Claro que nosotros, aunque no sea conscientemente, podemos enviar esas semillas de la vida a otros lugares. Nuestros experimentos y misiones extraterrestres conllevan esa posibilidad, pero aunque nunca lo podamos constatar, ciertamente está ahí. Sin embargo, yo al menos sigo pensando que la manera natural de que la vida se genere en el universo es el universo mismo, y que él de alguna forma lo tiene que determinar. No somos tan importantes para arrogarnos esa misión de sembrar vida en el universo. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Inteligencia artificial es un término que acuñó John McCarthy en una conferencia en 1956. La definió como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes. Y ese sentido no ha cambiado desde entonces. En cambio, las técnicas y aplicaciones de la inteligencia artificial son cada vez más variadas profundas y sorprendentes, ¿no? A pasos exponenciales van inundando nuestras vidas y pronto serán tan omnipresentes que apenas las vamos a percibir, como nos sucede con la televisión o los teléfonos móviles y hasta la internet, que forman parte de nuestras vidas y de alguna manera nos podríamos preguntar, ¿qué haríamos sin todo eso? Puede que vivamos en un mundo en donde cada persona se conectará mentalmente con una red de ordenadores con miles de mentes pensantes también conectadas, o puede que las máquinas realicen todas las tareas para nosotros y nos permitan vivir con total lujo durante toda nuestra vida, pero ¿qué ocurriría si las máquinas nos vieran como algo innecesario? O algo peor, si las máquinas llegan al punto en donde se pueden reparar ellas mismas o incluso crear versiones mucho mejores. Podrían llegar a la conclusión de los humanos como algo que simplemente molestan. ¿Habría alguna manera de evitarlo? Es un escenario que asusta. Cuando uno piensa en la inteligencia artificial, las conclusiones a las que se pueden llegar son que el pensamiento consciente debe involucrar componentes que no pueden ser ni siquiera simulados adecuadamente por una mera computación. Menos aún podría la computación por sí sola provocar cualquier sentimiento o intención consciente. En consecuencia, la mente debe ser realmente algo que no puede describirse mediante ningún tipo de términos de computación. Sin embargo, hay noticias que nos llegan de nuevos descubrimientos que hacen dudar hasta dónde uno puede llegar con esos seres artificiales creados por el hombre. Ya tenemos, por ejemplo, al Robonaut 2, que ha salido de la Tierra en su primer viaje espacial gracias a la fibra óptica. Incluso puede llegar a sentir frío y calor. Y en general, haremos infinidad de estas pequeñas máquinas capaces de hacer o imitar cualquier tipo de movimiento humano con total fluidez. Algunas de esas cosas ya se han conseguido, pero siguen teniendo un nivel muy bajo de inteligencia, insuficiente como para tener autonomía. Sin embargo, no dejamos de insistir y queremos llegar a conseguir poder insertar hasta los sentimientos en esos seres artificiales que cada día creamos con mayor perfección. Parece que no fuéramos conscientes del peligro que conlleva imitar a los humanos de esa manera. Las consecuencias son impredecibles y, como tantas otras cosas, como en el clima, por ejemplo, cuando queremos darnos cuenta ya podría ser muy tarde. Hay investigadores europeos que están desarrollando un software que va a dar a los robots la capacidad de aprender cuando una persona está triste, feliz o enojada. Se llama Proyecto Felix Rowing. Y está uniendo robots muy sencillos que pueden detectar diferentes parámetros como las expresiones faciales, la voz o la cercanía, para determinar estados emocionales. El objetivo del proyecto es desarrollar un robot que pueda servir a los humanos con necesidades especiales como los enfermos o los ancianos mediante redes neuronales adaptables. Un robot puede aprender la manera correcta de responder a las emociones de la gente a partir de la experiencia. Por ejemplo, si alguien tiene miedo, el robot puede aprender a cambiar su comportamiento para parecer menos amenazante. Y si alguien parece feliz, el robot puede tomar una nota mental de lo que logró con esa respuesta. Y si alguien está enfadado o solitario, puede tratar de consolarlo de alguna forma. Solo podemos esperar que no se hayan olvidado de las tres leyes de la robótica de Asimov, ¿no? Es verdad que no tenemos una comprensión científica de la mente humana, y sin embargo, esto no quiere decir que el fenómeno de la conciencia deba permanecer fuera de la explicación científica. Ya se están buscando caminos científicos para dar esa explicación del misterio, tal vez el misterio más profundo del universo. Y a pesar de no conocer a fondo nuestra mente, ya estamos tratando de incorporar a mentes artificiales lo poco que de nuestras propias mentes sabemos, ¿no? Toda una temeridad. Estamos en el camino. Tenemos ya algunos prototipos que prestan servicios a la sociedad, como una androide enfermera, un robot mayordomo para el hogar. Todo eso está casi funcionando, pero sin embargo, parece que la realidad desmiente algunas de estas ideas y podría llegar el momento en el que la inteligencia artificial alcance niveles preocupantes al dotar a esos seres artificiales de una posibilidad de pensar por sí mismos. ¿Hasta dónde puede llegar el campo de acción de la ciencia en esto, ¿no? Son solamente los atributos materiales de nuestro universo los que son abordables con sus métodos, mientras que, por ejemplo, la mente queda fuera de la comprensión científica, o podría llegar algún día a una comprensión científica adecuada de este profundo misterio de la mente. ¿Es el fenómeno de la conciencia humana algo que está más allá del dominio de la investigación científica? ¿O podrá la potencia del método científico resolver algún día el problema de la propia existencia de nuestro, podríamos llamarlo nuestra conciencia, nuestro yo consciente? Cuando uno hace esas preguntas, y al ver todo lo que está pasando y todo lo que pretendemos hacer, podríamos decir si somos realmente conscientes de lo que estamos haciendo. Se avecina sin duda un cambio importante, y nuestros cerebros, que forman parte del mundo material del universo, tiene un ingrediente que aún no hemos llegado a comprender. Incluso con nuestra limitada comprensión actual de la naturaleza, de este ingrediente ausente en nuestro saber, sí podemos empezar a señalar dónde debe estar dejando su huella y cómo debería estar aportando una contribución vital a lo que quiera que sea nuestros sentimientos, los misterios que subyacen en la conciencia, tratar de trasladar todo esto a seres artificiales de cuya evolución no podemos responder, es un riesgo enorme. Una visión científica del mundo que no trate de entender en profundidad este problema de la mente consciente no puede tener pretensiones serias. La conciencia es parte de nuestro universo, de modo que cualquier teoría física que no le conceda un lugar apropiado se queda muy lejos de proporcionar una descripción auténtica del mundo que nos rodea y que a la vez queremos cambiar. Obviamente la ciencia también es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado adquirimos conocimientos, pero por el otro está lo que realmente hacemos con ese conocimiento científico, y eso es otra cuestión. Tal vez lo más acertado es pensar que una cosa es la inteligencia artificial y otra muy distinta es el pensamiento consciente, muy superior a ella y que trabaja solo con los datos suministrados previamente, sin poder improvisar una solución de algo que no esté en su programación. ¿Llegarán los robots algún día a pensar por sí mismos, como lo hacemos nosotros? La verdad es que no es una cuestión nada sencilla y plantea muchas variantes. Si uno hace caso de las afirmaciones más extremas de los defensores de la inteligencia artificial y aceptáramos que los ordenadores y los robots guiados por ordenador superarán con el tiempo todas las capacidades humanas, entonces los ordenadores serían capaces de hacer muchísimo más que ayudar simplemente a nuestras inteligencias. Y podríamos entonces dirigirnos a estas inteligencias superiores en busca de consejo y autoridad en todas las cuestiones de interés, y finalmente podrían resolverse los problemas del mundo generados por la humanidad. Es una posibilidad, pero también hay otra peligrosa, que eso también una consecuencia lógica de estos desarrollos que nos alarman. O sea, no harían estos ordenadores a la larga superfluos a los propios humanos. Si los robots guiados por ordenador resultaran ser superiores a nosotros en todos los aspectos, entonces no descubrirían que pueden dirigir el mundo sin ninguna necesidad de nosotros. Son pensamientos peligrosos, porque estamos en un momento de la humanidad en que los cambios se dan muy rápido, la tecnología nos da mucho poder y tal vez no nos estamos tomando el tiempo para meditar en todo este tipo de cuestiones. Ojalá sepamos tomar las decisiones correctas para el futuro de nuestra especie. Pasamos al primer tema musical de Metallica, Nothing Else Matters. everything else matters. Nuestro planeta es el único planeta habitable que conocemos y el mayor mundo de tipo terrestre del sistema solar. Pero alrededor de otras estrellas hay planetas rocosos más grandes que la Tierra. Son las supertierras. Todavía es pronto para saber si las supertierras son mejores lugares para la vida comparadas con los planetas de tamaño terrestre, pero nos podemos preguntar si existe algún límite en el tamaño de un planeta habitable. ¿Puede una supertierra de gran tamaño albergar vida? Un planeta es habitable si es capaz de mantener agua líquida de forma estable en su superficie. No obstante, la presencia de agua es una condición necesaria, pero no suficiente. El que exista un ciclo de carbono es igualmente crucial. Gracias a este ciclo, los silicatos de las rocas reaccionan con el dióxido de carbono atmosférico para generar carbonatos. Los carbonatos quedan atrapados en los fondos oceánicos y con el tiempo terminan en las zonas de subducción de las placas tectónicas. La actividad volcánica asociada a estas regiones devuelve posteriormente el dióxido de carbono a la atmósfera. Este ciclo permite mantener la temperatura media de un mundo dentro de las condiciones de habitabilidad a pesar de cambios catastróficos o la variación de brillo de la estrella con el tiempo. Si la temperatura de un planeta desciende, la creación de carbonatos disminuye. Pero puesto que los volcanes continúan vertiendo dióxido de carbono, que es un potente gas de invernadero, con el tiempo la temperatura global vuelve a aumentar. Al contrario, si la temperatura aumenta, las rocas de la corteza reaccionarán más fácilmente con el dióxido de carbono, reduciendo la concentración de este compuesto en la atmósfera, lo que provoca una disminución de las temperaturas. En principio, uno podría pensar que cualquier mundo rocoso con mares será habitable, ya que podrá mantener sin problemas este ciclo de carbono. Pero realmente, cualquier mundo. No hay que ir tan deprisa y analizar un poco las cosas. Hay un problema con los mundos océanos, o sea, los planetas que, como su nombre indica, están cubiertos por un océano global. En el caso de los mundos más grandes, la presión que se alcanza en el fondo es tan alta que el agua se transforma a partir de los 2.4 gigapascales en un sólido exótico conocido como hielo 7, muy distinto al hielo común, que es el hielo 1, el que todos conocemos. Esta capa de hielo aislaría el agua y el dióxido de carbono disuelto en ella de las rocas del manto y destruyendo de esa forma el ciclo del carbono. Consecuentemente, los mundos océanos de mayor tamaño no serían habitables. Otra limitación tiene que ver con la propia presencia de agua líquida en la superficie, el criterio más importante de habitabilidad. La fuerza de la gravedad en las supertierras más grandes es tan elevada que son capaces de retener una atmósfera mucho más densa que la terrestre. El resultado es que la presión y la temperatura en la base de la atmósfera son tales que el agua líquida no puede existir sobre la superficie de estos mundos. Si tenemos en cuenta estas dos restricciones, el radio máximo de un planeta rocoso habitable es de unos 1,7 a 2,2 veces el de la Tierra. Es decir, las supertierras con radios superiores a los 11.000 a 14.000 kilómetros no serán habitables. Eso sí, siempre y cuando su composición sea similar a la terrestre. Si contienen una mayor cantidad de hierro y otros metales, el radio máximo disminuye aún más. Y ya que estamos, ¿cuál es el tamaño mínimo de un planeta habitable? Bueno, en este caso no hay una respuesta muy sencilla, ya que entran en juego muchos otros parámetros. Por ejemplo, Marte podría ser aún habitable si estuviese más cerca del Sol, pero podríamos considerarlo una especie de límite inferior. Como siempre en estos casos, los resultados se obtienen a partir de modelos que son mejorables. Por ejemplo, el agua de los océanos en los modelos se supone pura, cosa que no es verdad. Pero en cualquier caso sirve para dejarnos claro que en esto de la habitabilidad planetaria, el tamaño sí que importa, y ser demasiado grande puede ser una clara desventaja. Y la sonda Schiaparelli va a viajar a Marte con ExoMars. Se conoció como la gran oposición marciana de 1877 y revolucionó la historia de la exploración del sistema solar. Porque ese año el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli decidió hacer un nuevo mapa de Marte aprovechando la excepcional cercanía entre los dos mundos. Y todavía hoy muchas regiones marcianas son conocidas por los nombres de que Schiaparelli eligió para ellas. Durante los breves momentos de excepcional seeing, o sea, la medida de la turbulencia del cielo, de los que pudo disfrutar a lo largo de sus largas sesiones de observación, fue capaz de distinguir algunas misteriosas líneas rectas en el disco del planeta rojo. Schiaparelli se acordó entonces del astrónomo italiano Angelo Secchi, quien varias décadas antes había contemplado las mismas líneas y las había llamado canali, o sea, canales. Por lo tanto, y en contra de la creencia popular, no fue Schiaparelli el que introdujo el término de canales marcianos, aunque sí fue quien lo popularizó gracias a los distintos mapas de Marte que publicó. Schiaparelli pensaba que los canali eran formaciones naturales, pero sin quererlo había abierto la caja de Pandora de la imaginación, porque la leyenda cuenta que los canali de Schiaparelli, o mejor dicho, de Secchi, fueron traducidos al inglés como canals en vez de channels, insinuando un origen artificial para estas estructuras. La leyenda es falsa, porque lo cierto es que no hacía falta un error de traducción para que los canali despertasen un interés inaudito entre los expertos y profanos, un interés que alcanzó a los países no angloparlantes, o sea, la mayoría, donde no había error de traducción posible. En 1892, el astrónomo francés Camille Flammarion publicó un libro en donde se hacía eco de una hipótesis cada vez más extendida, según la cual los canali eran en realidad canales de irrigación que llevaban agua desde las regiones polares a las desérticas zonas del ecuador marciano. Y fue William Henry Pickering quien aprovechó también la oposición de 1892 para concluir que los canali eran zonas de vegetación que aparecían y desaparecían con las estaciones, lo que explicaba su variabilidad y el que la mayoría de los astrónomos fuese incapaz de verlos. Observando Marte durante la oposición de 1894, el astrónomo norteamericano Percival Lowell se dedicó a estudiar compulsivamente los canali y en su popular libro Mars, en 1895, se mostró partidario de un origen artificial para los mismos, aunque concedió que los cambios de morfología podían deberse a la vegetación que según él debía existir en sus orillas. Poco a poco, Lowell logró convencer a un escéptico Schiaparelli. Los Canali debían ser obra de una civilización avanzada, quizás antigua, sabia y moribunda. Había nacido el mito de los marcianos, y hoy sabemos que los Canali de Schiaparelli no eran más que una ilusión óptica, pero su supuesta existencia marcó nuestra forma de ver nuestro mundo vecino. Así pues, no nos debe extrañar que hace unos días la Agencia Espacial Europea haya decidido bautizar con el nombre de Schiaparelli al módulo de descenso de la futura misión ExoMars 2016. La cápsula, hasta ahora conocida simplemente como EDM, o sea, un módulo de descenso y aterrizaje, será el segundo intento europeo de colocar una sonda en la superficie de Marte tras el fracaso de la pequeña Beagle 2 británica. El EDM Schiaparelli tendrá una masa de unos 600 kilogramos, un diámetro de 2.4 metros y una altura de 1.32 metros. Estará dotado de un sistema de aterrizaje consistente en paracaídas y cohetes, o sea, el típico combo marciano, así como un conjunto de modestos instrumentos científicos denominado DREAMS, se refieren a la caracterización del polvo, al analizador de entorno, a un analizador de superficie, bueno, un conjunto de instrumentos para analizar todo el terreno marciano. Schiaparelli viajará a bordo del orbitador Trace Gas Orbiter de la misión ExoMars 2016, una nave de 1.365 kilogramos, destinada a estudiar la atmósfera marciana en detalle, desarrollada con participación rusa. La sonda europea, la segunda con destino a Marte después de la Mars Express, despegará a bordo de un cohete ruso Proton-M, y tres días antes de la inserción orbital de la sonda, la Schiaparelli se separará y entrará en la atmósfera marciana a 21.000 kilómetros por hora. Y el escudo térmico de ablación, basado en el diseño de la sonda Huygens, alcanzará los 1.500 grados centígrados y usará el material ablativo Norcoat Lig, repartido en losetas, 57 en el escudo térmico frontal y 89 en la parte trasera, para poder soportarlas. Y poco después desplegará un paracaídas de 12 metros de diámetro para frenar su descenso. El aterrizaje suave estará a cargo de 9 propulsores, agrupados en 3 grupos a base de hidracina con un empuje de unos 400 newton cada uno, que se encenderán de acuerdo con los datos de radar Doppler. La región de aterrizaje elegida para Schiaparelli es Meridiani Planum, no muy lejos de donde actualmente se encuentra el rover Opportunity de la NASA. Y si todo va bien, Schiaparelli funcionará entre 2 y 8 días en la superficie de Marte debido a la limitación de las baterías. Cuando Rusia entró en el proyecto, surgió la posibilidad de que se incluyese un generador de radioisótopos para aumentar la vida útil en varios años, pero resultó imposible por culpa de los plazos burocráticos en las restricciones de transferencia de tecnología. Así que comparado con la complejidad de Curiosity, Schiaparelli puede parecer ridículamente modesto, y lo es, pero es un paso necesario para que Europa desarrolle las tecnologías asociadas con el aterrizaje en Marte. Un arte que por ahora solo la NASA ha logrado dominar. Las lecciones que nos enseña Schiaparelli se emplearán 2 años más tarde en la misión ExoMars 2018, que pondrá en la superficie un rover mediante un sistema de aterrizaje diseñado conjuntamente con Roscosmos. Un siglo y medio después de que los Canali hipnotizasen a todo un mundo, Schiaparelli volverá a ser protagonista de la exploración del planeta rojo. Otro tema musical, interpretado por el grupo bajo fondo, infiltrado. Todo el mundo sabe que las estrellas son cuerpos gaseosos incandescentes, compuestas principalmente por hidrógeno y helio, y que pasan casi toda su vida transformando el uno en el otro para obtener energía. Estas son afirmaciones que siempre se escuchan, uno la lee en cualquier libro que hable sobre astrofísica. Sin embargo, a veces no queda claro cómo ha sido posible inferir todas estas cosas sorprendentes que en realidad no podemos reproducir en un laboratorio. De las estrellas solo podemos ver su superficie y tan solo el Sol se encuentra a una distancia que podríamos salvar. De hecho, el filósofo Auguste Comte ya había reparado en el detalle de la distancia y afirmaba en 1835 que en cuanto a las estrellas nunca podremos, de ningún modo, estudiar su composición química o su estructura mineralógica, Considero que cualquier idea sobre la verdadera temperatura media de alguna estrella nos será siempre negada. Hoy sabemos que no es así. Comte ignoraba otras características que también nos impedían, además de la distancia, acercarnos siquiera a la superficie de una estrella, como la temperatura de la atmósfera externa. Por lo tanto, es inútil, hoy en día, científicamente hablando, imaginar un estudio in situ de estos brillantes objetos celestes. ¿Cómo conocemos actualmente tanto, no solo sobre la superficie y atmósferas estelares, sino también sobre su evolución y composición interna? Las primeras interpretaciones sobre el origen y composición de los cuerpos celestes fueron de carácter místico y mitológico. Era difícil comprender el funcionamiento de los objetos distantes cuando lo único que se conocía en aquel tiempo que pudiera producir luz propia era el fuego. Así que no es extraño que Anaxágoras, en el 450 a.C., las describiera como piedras llameantes. Una explicación algo más física, si es que puede permitirse ese término, que hoy tiene otro sentido al que tenía en la antigüedad, fue la propuesta por Aristóteles, y reparó que los cuerpos que se mueven en la Tierra, o sea, dentro de su atmósfera, se calientan por fricción con el aire, y dedujo que, dado que las estrellas, aunque están fijas en sus posiciones relativas, se mueven a lo largo de la noche y de las estaciones con el giro de la bóveda celeste, y deberían calentarse por el roce que produce su movimiento. Así que el motivo de su calor sería este rozamiento, y en consecuencia el motivo de su brillo. Después se llevaron más observaciones a cabo que acercaron hacia la conclusión correcta, ¿no? Porque Aristarco de Samos pensó que si tanto el Sol como las estrellas eran los únicos cuerpos que producían su luz propia, quizás fueran de la misma familia, y así alrededor del año 200 a.C. propuso que tal vez las estrellas fueran soles, pero muy lejanos. Pasó mucho tiempo hasta que se avanzara en el conocimiento de las estrellas. El primer paso fue descubrir que no todo lo que brillaba en el cielo eran estrellas. En un principio se llamaron nebulosas, un nombre que se atribuye a Ptolomeo en el 130 a.C., por su carácter extendido y no puntual, y Galileo, en su Sidereus Nuncius, en 1610, observó que algunas nebulosas eran agrupaciones de estrellas muy lejanas y que ofrecían un aspecto de manchas o nubes. Aunque en otras no se aprecian estrellas, como apuntó Simon Marius 2 años después al describir una nebulosa situada en la constelación de Andrómeda, que en realidad se refería a la galaxia que hoy conocemos con ese nombre. Pero Immanuel Kant fue el que se acercó a la solución del problema al proponer en 1755 su teoría de los universos isla, que afirmaba que aquellas nebulosas elípticas eran estructuras similares a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, aunque muy lejanas. Este filósofo formuló además una hipótesis pionera sobre la fuente de energía del Sol y el origen del sistema solar, ya que proponía una tendencia de las partículas más ligeras y volátiles de la nebulosa solar, lanzadas enteramente hacia abajo del objeto central, y debido a que las porciones más ligeras y volátiles son también las más activas en mantener el fuego, entonces el cuerpo, que es el centro del sistema, obtiene así la ventaja de convertirse en una bola llameante o en otras palabras, un sol. Y a partir de entonces la física, tal y como hoy la definimos, entra en juego y el estudio de las estrellas como una disciplina germina en sí misma, así que los acontecimientos empezaron a precipitarse. Newton, entre 1670 y 1672, había descubierto la composición en colores de la luz, su espectro electromagnético. Casi 150 años más tarde, un físico alemán, Joseph von Fraunhofer, se interesó por el estudio de la composición de la luz y, gracias a sus mejores instrumentos, obtuvo espectros con una resolución apreciable tanto del Sol como de otras estrellas. Y en 1814 observó ciertas bandas negras en el espectro del Sol, y en 1818 estudió el espectro de otras estrellas. Así que era el primer paso de la espectroscopía astronómica. Ese mismo año realizó experimentos con gases calientes, comprobando que emitían líneas en ciertos lugares del espectro muy concretos, formando bandas independientes y bien diferenciables, como si se tratara de la huella dactilar de cada compuesto. Algunas de estas emisiones se encontraban en la misma posición que en los espectros estelares, aunque brillantes en este caso y no oscuras como en las estrellas, pero desgraciadamente Fraunhofer murió en 1826 a los 39 años y dejó su investigación inacabada. Pero Kirchhoff recogió su investigación y continuó estudiando las emisiones de los gases calientes. En 1859 comprendió que las líneas negras eran en realidad de absorción y no de emisión. De ahí que unas fueran oscuras y otras brillantes. Hizo pasar luz proveniente de una fuente caliente a través de ciertos gases puros más fríos y se dio cuenta de que cada gas absorbía la luz en longitudes de ondas concretas. Así que ahora se podía conocer la composición de las atmósferas de las estrellas, ya que los compuestos que las forman absorben la radiación más caliente procedente de la superficie. Y de este modo, en 1861, determinó la composición química del Sol y descubrió, a raíz de su espectro, dos elementos nuevos: el rubidio y el cesio. Un par de años más tarde, el uso sistemático de esta nueva herramienta motivó la primera clasificación de estrellas. Angelo Secchi, un jesuita italiano, empezó a coleccionar espectros y llegó a acumular unos 4.000. Observó que cada uno tenía distintas particularidades, pero algunos compartían rasgos comunes, y creó un sistema de 5 clases espectrales, desde la emisión máxima más azul hasta la más roja, y reparó que algunas de las líneas que aparecían en los espectros se repetían en todos ellos y que no procedían de la absorción de la atmósfera de aquellos cuerpos, sino de la propia atmósfera terrestre. Se había conseguido determinar la composición de la superficie de las estrellas. Las predicciones de Comte no se estaban cumpliendo y el futuro se presentaba halagüeño. Pero aún quedaba mucho por saber. Las respuestas llegarían de mano de los grandes físicos estelares y de partículas. El problema angular de la astrofísica estelar ha residido en la cuestión de la fuente de energía que mantiene a las estrellas. Desde el siglo XIX, con el desarrollo de la espectroscopía, se había aceptado la idea de que las estrellas debían ser cuerpos gaseosos. Con esta hipótesis en mente, Helmholtz, un físico alemán de gran renombre en su época, desarrolló alrededor de 1854 un modelo de alimentación solar en el que éste extraía su energía por la contracción lenta de su volumen, enfriándose durante el proceso. Realizó un estudio de una esfera de gas ligada por su propia gravedad en contracción, y halló que con solo una reducción de 380 pies en su radio, esta obtendría energía suficiente para mantenerse encendida un año. Este estudio requirió de las primeras suposiciones sobre las condiciones en el interior estelar, el primer esbozo de un modelo de interior, y en él se tratan correctamente los problemas del soporte mecánico, o sea, el equilibrio entre la fuerza de la gravedad y las presiones, y del transporte de energía. Pero no solo Helmholtz estudió este tipo de objetos. Lane, algunos años más tarde, por 1870, también realizó su propia investigación sobre las esferas de gas autogravitantes, aunque su motivación era distinta, porque intentaba encontrar una explicación a las medidas altamente discrepantes que hasta entonces se tenían sobre la temperatura del Sol. Y obtuvo una sorprendente solución. La esfera de gas se vuelve más caliente mientras pierde energía y se contrae. Este resultado contradecía el modelo de Helmholtz, que suponía un enfriamiento durante la contracción. No obstante, pronto surgieron teorías que solventaban esta incómoda contradicción. Ritter desarrolló la primera teoría de evolución estelar en 1833, proponiendo que una estrella pasa por tres fases a lo largo de su vida. En la primera no es una esfera, sino más bien una masa difusa de gas que se contrae y calienta. En la segunda etapa mantiene su temperatura constante durante un breve periodo de tiempo, mientras que en la tercera se corresponde con una fase de enfriamiento. Esta teoría, ampliada por Lockyer 4 años más tarde, complicaba el modelo simple del enfriamiento, por lo que no fue extensamente aceptada. Entrado ya el siglo XX, aparecieron algunas pruebas que apoyaban el modelo de Lockyer y Ritter. Fue Russell quien en 1913 extrajo ciertas conclusiones de las observaciones que había llevado a cabo junto con Hertzsprung sobre una gran cantidad de estrellas, creando el diagrama más famoso de la astronomía, ¿no? El diagrama de Hertzsprung-Russell, o HR, que dice que solo existían dos tipos fundamentales de estrellas, gigantes y enanas. Basándose en el trabajo de Lockyer, Russell propuso que las gigantes eran estrellas jóvenes en contracción, que evolucionan a partir de un estado gaseoso difuso. A lo largo de su vida, la densidad llegaría a tal punto que se convertirían en líquidas, pasando a una fase enana de enfriamiento. Pero esta teoría estaba basada en una evidencia observacional débil, y pronto se descubrirían sus flaquezas. En aquel tiempo existía una discrepancia fuerte entre la edad del Sol determinada por contracción y la derivada de los estudios sobre las edades geológicas, así que Eddington se empeñó en resolver este problema y, para empezar, realizó una serie de modelos teniendo en cuenta la radiación en el transporte de energía. Hasta ahora solo se había considerado la convección para modular este transporte, análoga a la que se produce en la ebullición del agua, y fue así que en 1917 demostró que las estrellas enanas no tenían por qué ser líquidas. El paso más importante lo dio 2 años después, utilizando unas observaciones sobre un tipo de estrellas cuyo estudio estaba destinado a hacer germinar un campo propio dentro de la astrofísica. Se trataba de las cefeidas, cuya luz variaba con el tiempo y que se conocían como estrellas variables. Y de ese estudio de estas estrellas ya se había obtenido información importante gracias a Henrietta Leavitt, al descubrir en 1912 una relación entre su periodo de variación y su luminosidad intrínseca, esto es, la que mediríamos si estuviésemos en la misma superficie de la estrella. Esta relación era muy importante porque demostraba que la variación de la luz en estas estrellas era debida a procesos propios y no a efectos externos como los producidos por un eclipse. Así que la variación de la luz se suponía provocada por variaciones en su radio, como si este objeto latiera. Eddington comparó observaciones recientes con las realizadas un siglo antes y demostró que las cefeidas no se contraían con la tasa requerida para explicar su luminosidad. Escribió: si la energía de la estrella se deriva solamente de la contracción, el cambio del período debido al aumento de la densidad debe ser medible fácilmente. Puesto que el cambio observado es demasiado pequeño, parece que la estrella debe tener otra fuente de energía. Ante esta prueba, no había refutación posible, por lo que Russell, ese mismo año, elaboró una lista con las características que debía tener toda fuente de energía que se considerase candidata como combustible estelar. La energía debe liberarse en el núcleo de la estrella y su fuente debe depender fuertemente de la temperatura. El descubrimiento que llevaría a la identificación de la energía de las estrellas se publicó algunos años antes, porque fue Albert Einstein que proponía en 1905 que la materia era capaz de transformarse en energía siguiendo la tan famosa, actualmente, relación E igual a m por c al cuadrado. Es decir, acababa de descubrir que tanto materia como energía son dos caras de una misma propiedad. Las pistas que motivaron la idea de que el hidrógeno era el combustible estelar fueron el resultado de dos trabajos que se publicaron en los años 20. Fue Aston quien observó que la masa de helio, que tiene dos protones y dos neutrones en su núcleo, es algo menor que la masa de cuatro núcleos de hidrógeno. Es decir, si se pudiese formar un átomo de helio a partir de la fusión de cuatro núcleos de hidrógeno, la diferencia de masa entre ambos se convertiría en energía siguiendo la relación de Einstein. Y la segunda pista fue aportada por la investigadora Cecilia Payne-Gaposchkin, de la que hablamos hace poquito en este programa, que fue discípula de Shapley y Eddington, que demostró 5 años más tarde de la observación de Aston que el Sol está principalmente compuesto de hidrógeno. Así que nuestra estrella poseía de este modo combustible de sobra para que se produjese la fusión. Las piezas del rompecabezas estaban sobre la mesa, si bien había algunos detalles que no se podrían explicar. El principal era cómo pueden los átomos superar la repulsión de Coulomb debido a la carga eléctrica de los protones para acercarse lo suficiente y fusionarse sin repelerse. Aún así, Eddington en 1926 propuso que el hidrógeno era el candidato más adecuado para ser el combustible buscado. Con ello, además, se quitaba esa espinita de resolver la diferencia entre las distintas edades propuestas para nuestro Sol, porque el hidrógeno permitiría que tuviese una vida de hasta 100.000 millones de años, más que de sobra, para abarcar las eras geológicas. Y George Gamow, inquieto científico que se involucró en numerosas áreas de la física, tenía las respuestas a los molestos inconvenientes que Eddington no supo superar. En 1928 descubrió una manera para que los átomos rompieran la repulsión de Coulomb a través del efecto túnel. Esta teoría postulaba que había una probabilidad no nula de que un átomo, al ser lanzado contra otro, rompiera la barrera impuesta por las fuerzas eléctricas, y así, si un número grande de átomos se lanzasen entre sí con velocidad suficiente, una pequeña parte de ellos podrían chocar para fusionarse. A partir de este resultado, encontró dos importantes consecuencias. La primera fue la posibilidad de la generación de los primeros elementos en el universo durante sus primeras etapas, justo después del Big Bang, lo que se conoce como nucleosíntesis estelar, y la segunda fue la elaboración de los primeros modelos simplificados de las estrellas. Estos eran modelos de toda la estructura interna similares a los que usamos hoy en día, independientes para cada estadio evolutivo y calculados de manera manual, o sea, sin computadoras. Corría el año 1938 y hasta 1955, con los trabajos de Henschel y colaboradores, no se utilizarían calculadoras numéricas. Los modelos anteriores habían permitido describir adecuadamente el interior de las estrellas, pero no su evolución. y los nuevos modelos de Genji permitía obtener una visión de la evolución. Así, en 1959, este autor y sus colaboradores ya estaban en disposición de calcular modelos que evolucionaban a partir de perturbaciones de otro anterior. Así empezó el cálculo de las primeras secuencias evolutivas completas. Después de todo, hemos sido capaces de entender lo que ocurre en el interior de las estrellas y de reconstruir su evolución sin necesidad de acercarnos a ellas. Así que, afortunadamente, hasta los mejores filósofos y científicos pueden equivocarse en sus predicciones. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 341 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Recuerden nuestras vías de contacto, nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, buscando Desde el Sur, y en Twitter, el usuario @desde-el-sur. En radios online, estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com. Y si están en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Y en España almacenamos semanalmente nuestro podcast en el portal para podcast en español iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana con un tema de Peter Cetera, You Are the Inspiration, un acústico extraordinario. Nos reencontramos en la próxima semana, no dejen de observar. Aprovechen que hay 4 cometas en el cielo, entre ellos Elison, que promete ser uno de los más brillantes de este siglo. Así que miren al cielo, no dejen de observar. Nos reencontramos en la próxima semana. Que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. I want you.